qué bueno, ¿no? Que tengamos ese grande compromiso en Dios, hermanos, porque estamos hablando de compromiso durante 7 semanas, estamos hablando de renovación, y pues si no hay renovación, hermanos, pues la mera verdad, estamos bajo nueva administración, hermanos. ¿Quién sigue siendo bajo la vieja administración, hermanos? ¿Verdad que no? Estamos bajo nueva administración, y yo sé que cuando estamos bajo nueva administración, pues es que Dios está tomando control de todas nuestras vidas, hermanos. Y yo creo que es una parte de la que nosotros, si no hemos cambiado, hermanos, aquí vienen cosas bien importantes, ¿eh? Que habla de compromiso, aparte de lo del estudio, sacó, me imagino, sacaste, Sanayeli, lo de compromiso acerca de que no únicamente es venir a la iglesia, sino nos lleva mucho más, hermanos, ¿sí? Un compromiso es, ahí lo van a leer, ahí lo van a leer, ¿verdad? ¿Para qué se los digo? Lo vamos a leer. Entonces, hermanos, es bien importante que nuestra vida esté abierta, dispuesta a la renovación, decíamos hace 8 días, queremos ser renovados verdaderamente. La renovación cuesta y la renovación se sufre, hermanos, ¿sí? Cuando alguien está acostumbrado a hacer lo que quiere, hermanos, es muy fácil porque está acostumbrado a eso. Pero cuando viene esa parte que Dios está haciendo en nuestras vidas de renovarlas, hermanos, pues yo sé que el primer paso que nosotros tenemos que dar es decirle al Señor, yo no puedo, me declaro incompetente, he hecho de mi vida un fracaso durante muchos aspectos de mi vida, a lo mejor otros logros he llegado a obtener, pero en ti, Señor, estoy cero. Y hay que reconocerlo, hermanos. Yo creo que cuando nosotros reconocemos es cuando Dios se exalta en nuestras vidas. Y cuando eso sucede verdaderamente es porque queremos ser comprometidos. Dijimos que a través de los estudios que vamos a estar teniendo durante 40 semanas más una, vamos a ser diferentes, hermanos. Y vamos a ser diferentes no porque yo lo diga, sino porque es promesa de Dios, hermanos. ¿Sí? Leemos nuestra confesión de o nuestra declaración de fe, ¿verdad? Y yo creo que cada 8 días queda ahí bien palmado lo que Dios está haciendo para con nosotros. Si no hay cambios, hermanos, pues hay que preocuparnos, ¿verdad? Hay que preocuparnos porque Dios es un Dios de cambios, hermanos, de transformación, de renovación. Y estamos hablando de renovación. Amén. Así es que en esta tarde vamos a sacar nuestros papelitos, nuestra declaración de fe. Y precisamente, ¿qué versículo, qué capítulo nos toca hoy? ¿Cuál? El 5 de Marcos, ¿verdad? Marcos 5. Pero vamos a ponernos de pie, vamos a tomar nuestra Biblia, hermanos. ¿Y cuántos estamos en este proceso, hermanos, y queremos salir victoriosos a través del proceso? A ver, levantemos manitas. ¿Cuántos queremos? ¿Sí? ¿Estamos dispuestos, hermanos? Dice el canto que escuchábamos en la mañana antes de la escuela de dominical. Yo sé que fue pagado un alto precio para que seamos tú y yo, ¿verdad? Uno, tú y yo. Codo a codo trabajando y su iglesia edificando y rompiendo las barreras por amor. ¿Y será cierto, hermanos? Sí. Es algo bien claro. En el caminar en Dios, hermanos, no todo es color de rosa. Hay muchas situaciones que se presentan. Pero a quienes les gustan los retos difíciles, hermanos. Dijera ahí el Anthony Quinn, dice, si las cosas fueran fáciles, cualquiera las haría. Y en Dios, hermanos, tenemos que poner nuestra parte de poder ser obedientes a ellas. Amén. Y decimos nuestra declaración de fe, ¿ya la tenemos? Bien, dice, esta es mi Biblia. Toda ella es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Me dice lo que fui, lo que soy y lo que puedo ser por la gracia de Dios. La oiré, leeré, estudiaré, meditaré, memorizaré y la aplicaré a mi vida hasta proclamarla con palabras y hechos. Confío que mi mente está dispuesta y mi corazón receptivo para recibir hoy mismo la eterna, poderosa y vivificante palabra de Dios. Nunca más seré el mismo después de recibirla. Nunca más miraré atrás después de obedecerla. Y nunca, nunca, nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre, te adoramos en esta tarde, Señor, bendecimos tu nombre. Háblanos, por favor, Señor, en esta hora, con nuestros corazones abiertos, nuestra mente de igual manera, Señor, y permite que nuestros oídos, Señor, sean hacedores de tu palabra, Señor. Que en esta tarde, Señor, verdaderamente tu palabra venga y penetre hasta lo profundo de nuestro ser y nos haga, Señor, esas nuevas criaturas que solamente en Cristo Jesús podemos serlo, Señor. Por lo tanto, en esta tarde, mi Dios, te pido, Padre, que tú bendigas nuestra vida y que nos haga, Señor, más que vencedores. En ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Hace 8 días, ¿de qué hablamos, hermanos? ¿De qué? A ver, ¿de qué fue? Dios está en nuestra barca, ¿verdad? Y aunque vengan tempestades y tormentas a nuestra vida, hermanos, y aunque vengan huracanes, ¿verdad? Reconocer que Él está en nuestra barca nos lleva, hermanos, al lugar seguro. Entonces yo creo que nuestra vida, así como Dios nos ha estado hablando sobre las promesas que Él tiene para con nosotros, pues tenemos que creerlas, ¿verdad? Y yo sé que las cosas no pasan por casualidad. Dios es un Dios de propósitos y todas las cosas en nuestra vida que llegan, hermanos, llegan con un propósito, ¿sí? Entonces yo creo que en esta tarde quedó bien claro hace 8 días de que hablamos que el Señor iba sobre la barca, en la barca, y empezaron a tener miedo y empezaron a decir, híjole, Señor, tú estás dormido y no te fijas lo que estamos pasando. Dice que el Santo de Israel no duerme, hermanos, sino que Él vigila a su pueblo. Así es que para Dios no hay sueño, hermanos. Él no es un Dios dormilón, no es el Dios, quién sabe cómo le llaman al dormilón, ¿verdad? Porque hay Dios del agua, Dios de la lluvia, Dios del... ¿De qué más dioses hay? Aquí éramos pero finos para los dioses, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un solo Dios, hermanos. Amén. Que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, 3 en 1. Amén. Y ese Dios, hermanos, que hace callar a las tempestades y que pone quietas a las situaciones, por difíciles que éstas sean. En nuestra vida, hermanos, pasamos por situaciones muy difíciles, ¿verdad? Pero dijimos en una ocasión, pues si se van a venir, pues que se vengan en bola. Pues total, el que está al frente de nosotros, ¿quién es, hermanos? Jesús, hermanos, y con seguridad y con certeza las tenemos que decir. Ay, no, mejor no digo nada porque no vayan a llegar otras cosas. No, mira, la hermana ya hasta se quedó sin marido. No, hermanos. Sí, sí, pueden decirse muchas cosas, ¿verdad? Pero quiero decirles que en Dios, Dios es un Dios de propósitos, hermanos. Y no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, dice su palabra. Su vara y su cayado me infundirán aliento. ¿De qué le tengo que temer, hermanos? Si me muero, me voy con el Señor. Así es que, ¿qué otra? De enfrentarme aquí con cosas, hermanos, pues Dios, nada más ayúdame a lidiar con las situaciones con las que me enfrento cada día. Pero de ahí en fuera, hermanos, la verdad es que es un placer caminar en Dios, hermanos. Es verdaderamente un gozo para nuestra vida caminar en Dios. Y hoy vamos a leer una parte, ¿no? Acerca de... Es una parte muy difícil porque hay gente que cree en los demonios y hay gente que no cree en los demonios, que eso es ficticio, ¿verdad? Pero nuestro Dios es un Dios que aún los demonios, hermanos, se sujetan ante Él. Así es que, hermanos, tenemos un adversario y ese adversario es el diablo. Y anda como, león rugiente, buscando a quien devorar. Por lo tanto, hermanos, él no va dejar ninguna rendijita de nuestra vida que nosotros demos oportunidad para que Él se meta y Él pueda hacer destrozos, hermanos, si Él quiera derribar, hermanos, muchas de las situaciones con malos entendidos, con problemas, con situaciones. Él es fino para hacer todo este tipo de cosas. Él es el Dios de este siglo, hermanos. Es el Dios de este mundo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, hermanos, él lo único que vino es ¿a qué? A robar, a matar y a destruir. Y a veces, hermanos, como seres humanos, a veces tenemos más temor de Él que de Dios. A veces nos apañan muchas situaciones, pero he aprendido, y le decía a mi cuñada ahora que tuve oportunidad de estar allá en México, con ella le decía, mira, la vida no me ha sido fácil desde mi nacimiento, pero algo he aprendido, hermanos. Desde el momento en que fui concebida, de entre miles y millones de espermas, hermanos, yo vencí. Y Dios me dejó ahí con un propósito. Entonces, por lo tanto, pues me tengo que enfrentar a muchas adversidades, y en mi vida han sido muchas adversidades a las que yo me he presentado. Pero no tengo miedo, hermanos. No tengo miedo absolutamente de nada. ¿Por qué razón? Porque Dios ha forjado mi vida, de una manera o de otra. Entonces, cuando se presentaron unas cosas en mi niñez, otras en mi juventud, otras en mi matrimonio, otras como madre, otras como pastora, como esposa, y el chiste es que han venido muchas situaciones a mi vida. Y creo, hermanos, que bendito sostén que tengo de parte de Dios en mi vida, porque Él es el que es mi amparo y mi fortaleza y mi pronto auxilio en las tribulaciones, hermanos. Y aunque la tierra tiemble, debemos de confiar. Así es que, hermanos, yo creo que esa es la parte laboral que ha hecho Dios en mi vida, de una manera que ciertamente estuve muy sensible, lloré mucho ahora que estuve allá con mi cuñada y el abrazo de mis sobrinas y el abrazo de mi cuñada y las atenciones que tuvieron para conmigo en aquel lugar fue una grande bendición. Pero lo que sí sé, hermanos, que lo que se siembra se cosecha. Eso sí lo sé bien clarito, hermanos, que lo que se siembra se cosecha. Y lo que he sembrado, hermanos, en ese lugar ha sido pues algo que Dios ha proporcionado, y Dios de una manera nos lo ha gratificado de amor y de bendición y de cuidado. Entonces, pues, estamos aquí y yo creo que cada uno de nosotros tenemos una vida con muchas situaciones que nos hemos enfrentado a la vida. Y yo creo que lo principal de todo es que el Señor va al frente de nosotros y nos hace más que vencedores en Él. Amén. Así es que yo creo que esta parte de nuestra vida somos valientes, somos personas que no somos débiles, dice un canto, noble sostén de la esperanza mía, ¿verdad? Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Y hay situaciones, ¿no?, que a lo mejor nos quieren desmoronar y nos quieren desbaratar, pero digo yo, Señor, si tú eres conmigo, ¿quién podrá ser en contra de mí? ¿Cuántas adversidades he tenido que pasar? ¿Por cuántas situaciones me he tenido que enfrentar? Pero gracias a que te conocí, tú ya me tenías en tu pensamiento. Y eso para mí es verdaderamente de alabarlo y de glorificarlo, hermanos. Así es que si me ven hoy los ojos bolsudos y los ojos medios así, no se preocupen, ha sido de llorar, pero no están hinchados, ¿o sí? Y aunque estuvieran, se desinflaman después. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Marcos 5, del 1 al 20. Y vamos a entrar a una parte de este pasaje, hermanos. Aquí vamos a ver este pasaje bíblico interesante, pero difícil por las circunstancias que se maneja. Algunos opinan que el asunto de los demonios es solo de superstición y que el Señor se bajó al nivel de sus oyentes en aquella ocasión para demostrar su poder. Si así fuera, la enseñanza sigue siendo vigente para con cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Y dice así su palabra, Evangelio según San Marcos capítulo 5 del 1 al 20. Fueron a la otra orilla del mar, a la región de los gadarenos. Apenas salido él de la barca, de repente le salió al encuentro entre los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Este tenía su morada entre los sepulcros y nadie podía atarle ni siquiera con cadenas, ya que muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había hecho pedazos las cadenas y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Continuamente de día y de noche andaba entre los sepulcros y por las montañas gritando e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y le adoró. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Pues Jesús le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y le dijo: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Allí cerca de la montaña estaba paseando un gran hato de cerdos y le rogaron diciendo: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús les dio permiso y los espíritus inmundos salieron y entraron en los cerdos y el hato se lanzó al mar por un despeñadero, como 2,000 cerdos, y se ahogaron en el mar. Los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y por los campos y fueron para ver qué era lo que había acontecido. Llegaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Los que le habían visto les contaron lo que había acontecido con el endemoniado y con lo de los cerdos. Y ellos comenzaron a implorar a Jesús que saliera de su territorio. Y mientras él entraba en la barca y el que había sido poseído por el demonio le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti. Y como tuvo misericordia de ti también. Dice, él se fue y comenzó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él y todos se maravillaban. ¡Qué tremendo, ¿no? ¡Qué tremenda lección podemos ver en este hombre endemoniado! Hay gentes que se le ven los demonios. Y este hombre, seguramente la facha y los gadarenos, como hoy vemos cuánta gente no anda deambulando por el mundo o por las calles, no sé si se han topado con algunos de ellos, como el otro día la persona que entró aquí a la iglesia. Y vemos, hermanos, que son gentes desechadas por la sociedad, porque pues demonio traen, ¿verdad? Y este hombre, hermanos, dice la escritura que... Imagínense la fuerza que podría haber tenido al arrancarse las cadenas y desmenuzar los grilletes, hermanos. ¿Usted sabe lo que es desmenuzar? Es como deshebrar algo, ¿verdad? ¿Sabemos de qué están hechos los grilletes? De acero. Imagínense la fuerza, las cadenas, ¿no? Para poderlas romper, ¿sí? Y andar deambulando. La máxima creación de Dios, hermanos, por descuidos, al punto donde llegan a parar. Seguramente, hermanos, en ese lugar de Gadara, seguramente no había judíos, porque sabemos que los judíos no eran una parte del Israel, hermanos. Porque los judíos, ¿qué hacían con los cerdos? Eran inmundos. ¿Sí? Y los demonios, hermanos, fíjense, hablando, qué tremendo, ¿no? Yo me acuerdo, en una ocasión sí les he platicado, ¿no? En una ocasión que al pastor que a nosotros nos compartió la palabra, él le daba mucho por agarrar ese tipo de personas de la calle. todos piojosos, todos mugrosos, y los iba y los metía a su casa. Y los bañaba, y le decía a mi esposo, qué bueno fuera que el baño exterior limpiara el interior. ¿Sí? Dice, pero estos los que necesitan es una limpia interior. Y me acuerdo que los metían y los bañaban, mi esposo hasta les cortaba el cabello, les echaba su corte, ¿verdad? Y ya los ponía, sí, pues todos, tú sabes, tu papá no era peluquero, ¿verdad? No era estilista, pero ahí estaba, ¿no? Y me acuerdo de tantas anécdotas de esas que agarraban a los alcohólicos y di que Jesucristo vino en carne y sangre. Y el otro, pues todavía con sus alcoholes, todavía ahí bien mal, decía que Jesucristo vino tinto. Fíjense nada más, ¿eh? Y te digo, y a otro, y te digo, demonio, que digas que Cristo vino en carne y sangre. ¿Jesucristo pan y vino? O sea, fíjense nada más, hermanos, a veces las burlas, ¿no?, de los demonios ahí que se vienen y se paran, ¿verdad? ¿Y cuántas situaciones, hermanos, nos dan por ver a esas gentes? Y vemos aquí la escritura que las potestades de las tinieblas, hermanos, ante Dios las vence, hermanos. Por eso no hay que tener miedo. Enfrentarnos a la vida no hay que tener miedo. Decía Marisol, lo que voy a hacer, si eres una mujer valiente, Marisol, si Dios está contigo, la verdad es que ¿para qué te preocupas? Hermanos, si vivimos preocupados, yo soy muy preocupona. Ese es mi caso de la gastritis que yo tengo, ¿no? Crónica. Soy muy preocupona. A lo mejor en las cosas mínimas, porque en las cosas grandes, hermanos, como que no sé qué me pasa, pero algo me pasa que no entro en tanta situación. Pero a veces soy muy preocupona de cosas que, pues que no debo de preocuparme tanto. Cuando yo he escuchado a miles de mujeres, hermanos, y he podido ver a montones de mujeres que se han quedado solas y que han salido adelante. Todo está como manejes tú las cosas en tu vida y en la vida de tu hijo. Ahí nada más. El consejo de Dios siempre es tan práctico, tan no tan enredado, como que nosotros si no hay enredo, no hay, como que no nos gusta. O sea, hay situaciones en nuestra vida y donde no hay lío, hay que hacerlo, porque si no, no hay lío, no es normal. Sí, ¿no? Si no, no sabe, imagínate nada más, qué triste, ¿no? Que si no hay agarrón y jaloneo, como que no sabe. No, es que tuvo que haber jaloneo. No, hermanos. En Dios de veras que no hay más que esto. Vean la situación de este hombre. El poder vivir desolado y en una manera entre los sepulcros. Ahí vagando, ¿no? Y todos le temían, o sea, tenían miedo de ese hombre, ¿no? Decían, híjole, ¿no? Pues este cuate, ¿no? No, nos dejó su estela el otro día que vino, ¿no? La persona, ¿no? ¿Y a cuántas? Yo me acuerdo, ¿te acuerdas, Moni, cuando teníamos la pastelería del que llegaba encuerado? Porque llegaba encuerado, o sea, no crean que a medias. No. Literalmente encuerado. Eso sí, con saco. ¿Te acuerdas? No. Era un saco, ¿verdad, Moni? Porque le veíamos el trasero, Moni. O sea, no. No. La verdad, se sentaba ahí en la puerta y no, pues el olor, imagínense, panadero. Llevaba el saco, guaraches y lentes. Así es. Y se sentaba ahí en la entrada. Pero fíjense, hermanos, la misma condición del ser humano, cuando él se paraba, se tapaba, no sé si te acuerdas, Moni. Así caminaba, ¿no? Pero por atrás, pues, todo se le veía, es como Adán y Eva. Cuando ellos son confrontados en Edén y les dicen, ¿sabes qué? Estás, pecaste, ¿no? Y ellos hicieron los delantales, pero por atrás se les veía todo, hermanos. Sí. Entonces, imagínense nada más lo, a lo que nos lleva, a lo que nos lleva el pecado, ¿verdad? A lo mejor cubrir una parte, pero la otra parte queda al descubierto, y no porque nuestro cuerpo sea pecado, sino sencillamente por nuestra condición de pecado. ¿Amén? Bien. Dice, si leemos con seria reflexión el pasaje, encontraremos realidades de la vida que conviene que consideremos, y una de ellas es la realidad de un poder maligno. ¿Cuántos sabemos que hay poder maligno, hermanos? ¿Sí? Porque hay gentes que dicen, es que no es imaginativo, los demonios no existen. Claro que existen, hermanos. Claro que existe el bien, claro que existe el mal, claro que existe el cielo, claro que existe el infierno, ¿verdad? Porque hay gentes que dicen, no, aquí es tu infierno y aquí es tu gloria o tu cielo. Así, yo ¿cuántas gentes no han escuchado decir eso? Como te vaya, manita. ¿Eh? Manta, porque así dicen, ¿verdad? Las manitas dicen a veces mantas. Manta, la María de todos los ángeles. Es la manta, ¿verdad? Y dice, independientemente de nuestra interpretación respecto al fenómeno de las posesiones demoníacas, el relato nos deja claro que existe un poder maligno que puede llegar a dominar a los seres humanos si estos se los permiten. ¿Y cuántas cosas no existen, hermanos, en que a veces por juego se entran a ese lado oscuro? ¿Quiénes alguna vez jugaron cuija? Tú le entraste a la cuija. Fíjense, ¿eh? Hay muchas situaciones, ¿no? Que se juegan, que se empiezan con un juego, hermanos, pero que realmente el diablo atrapa a través de situaciones que uno por ignorancia, hermanos, se llegan a hacer muchas cosas por ignorancia, y que los pactos, no sé quién ha visto los pactos. Te hacen cuacuá y te hacen cuicuí también. Yo conozco a unos que le hacen al cuicuí. Sí, al cuicuí. Hay gente que cuando están en la escuela, no sé, ¿nos cortamos? Nos cortamos. Saliva es bueno. La sangre así, va tu dedote con el mío. Eres mi amigo, nunca nos vamos a dejar. Eres casi mi hermano. ¿Y no? O mi hermana. Hermana de sangre. Y hacen pactos. Y mira que vamos a estar toda la vida juntos y que no sé qué. Y a veces hasta lo que no, se juran entre ellos y hacen pactos de veras, tremendamente. Y yo lo que digo, cuando venimos a Dios, no queremos pactar con aquel que lo puede hacer todo. ¿Cómo si pactamos con otro tipo de cosas en nuestra vida y no pactamos con lo que es de Dios? Ay, la hermana, nuevamente. ¿Vamos a salir renovados o no, hermanos? Los cobardes no le entran, hermanos. Pero los valientes, claro, pero por supuesto que le entramos, hermanos. La renovación en nuestras vidas es algo importante, y los demonios, hermanos, son algo que están ahí, pero en nuestras vidas, hermanos, está el que sabemos lo que es bueno y sabemos lo que es malo. Y nosotros hacemos elección de ello. O queremos entrarle o no queremos entrarle. ¿Queremos jugarle al cristiano, hermanos, o queremos jugarle al medio? No al medio tiempo, ¿eh? A la mediocridad, hermanos. Y verdaderamente cuando eso es, dice que Gadara era una parte del territorio de los gentiles, la cual explica la presencia de los cerdos, animal considerado inmundo por la ley. Por lo tanto, los judíos no tendrían esos animales jamás entre sus granjas, ¿no? Es probable que la gente de esos lugares practicara, fíjese bien, artes ocultas, brujería y esas cosas que lo llevarían a la esclavitud del mal. No podemos cerrar los ojos e ignorar que existe un poder maligno queriendo destruir la raza humana. Es algo bien real. Cuando nosotros empezamos a ver situaciones, hemos dicho infinidad de veces, que hay las personas, nos pueden empezar a agredir, hermanos, y decimos, nada más porque sé que el diablo puede tomar nuestros cuerpos para utilizar nuestra boca, para utilizar nuestras manos, para pegar, para destrozar con la boca de igual manera. Decía mi mamá algo bien, que a mí siempre se me quedó muy, muy guardado. Decía, duelen más las palabras que los golpes. Y es algo bien cierto. Porque un golpe se te borra. Pero una palabra como que te amartilla ahí lo que te están diciendo, ¿no? Cuando hay una manera en nuestra vida, hermanos, que no caminamos libremente en Dios, son parte de las ataduras que Dios quiere quitar de nuestra vida, pero que el enemigo se encarga, hermanos, de poner como este hombre cadenas y grilletes. A veces en nuestra vida no nos damos cuenta, pero caminamos con cadenas y grilletes, fíjate, Hilda. Hasta que no viene el Hijo de Dios y dijo que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Decimos a veces dominio propio, pero hay quienes traen demonio propio en la vida de cada uno. Porque no ha extendido, hermanos, y no ha creído el poder grande de Dios. Dice aquí que el poder maligno es destruido, hermanos, a través de Jesús. Y el poder del maligno, hermanos, es destruir la raza humana. Si alguien nos aborrece con todo su aborrecimiento, hermanos, es el diablo. Él nunca crea porque si usted se está portando mal y diga, pues no pasa nada. No, espérate, porque él hace estragos grandes y fuertes en la vida del ser humano, hermanos. ¿Sí? Hasta que no ve destruido a la persona, hermanos, él queda contento. Y a eso vino, a robar, a matar y a destruir. Cuando Jesús llega a nuestras vidas, hermanos, verdaderamente hay una libertad. Cuando nosotros verdaderamente estamos en esa renovación. En este caso estamos viendo los demonios que este hombre tenía. Pero el poder del Señor es más grande, hermanos, que el poder del enemigo. De él es limitado. El de Dios es ilimitado, ¿sí? Dice, la realidad de del poder de Dios, hermanos, es un poder superior, ¿sí? Por eso cuando yo escucho gente y en el caminar en Dios, como estas personas que les estoy platicando, que iban y les cortaban el cabello y los bañaban, y a lo mejor un poquito bien, pero a lo mejor al rato otra vez nuevamente volvían, como dice la Escritura en el libro de Proverbios. ¿Qué dice ahí? Está muy fuerte. La puerca lavada vuelve nuevamente al cieno. El perro, ¿qué dice? Vuelve a su vómito. Eso quiere decir, hermanos, que le pongamos un moño rosa a la puerquita y podamos decir, ¡ay, qué hermosa! Ya está bien limpia. Y ve el primer charco, hermanos, y a dónde se va a dirigir, ¿a dónde creen? No se va a ir a dirigir a otro lado. Usted le va a poner un pastito y le va a poner ahí una camita que les ponen a los perritos, ¿no han visto ahí? Y van y se acurrucan ahí, ¿no? No, esta va directo nuevamente al lodo. Y cuando en nuestra vida, hermanos, estamos en ese proceso del que Dios está haciendo en nuestra vida, hermanos, y estamos viendo cómo el Señor tiene el poder suficiente. Si estamos viendo de los demonios, hermanos, tiene el poder suficiente para transformar la vida de cada uno de nosotros. Pero la parte es en nosotros, hermanos, la duda o el no creer lo que Dios puede hacer. ¿Sí? Pero el poder de Dios es superior. No importa si lo llamamos posesión demoníaca o enfermedad mental. ¿Cuántas gentes hemos visto con enfermedades mentales? ¿Verdad? Una cosa es cierta, el Señor tiene poder sobre ello. Es una bendición constatar en esta escritura que los mismos demonios conocían al Señor. aunque sus afirmaciones respecto a él no fueron bien recibidas. La súplica de la multitud de seres demoníacos, independientemente de que parece increíble, nos permite a una gran verdad. Ante Jesús nuestro Señor no hay poder que no se humille y se someta. Fíjense, ante la presencia de Él, no hay ninguna situación, hermanos, que no se pueda humillar y que no se pueda someter. ¿Cuán duros a veces somos para someternos a Él? ¿Ah? ¿Cuántas cosas, no? Pero si a tan solo a su palabra, pero si inmediatamente a someternos, hermanos, a humillarnos delante de Él. Es gratificante saber que ciertamente hay un poder maligno en el mundo, pero hay un poder superior en el Señor que nosotros seguimos, hermanos. Y eso es lo que no venimos aquí a enaltecer al diablo. Aquí venimos a enaltecer a Dios, hermanos, y el poder que Él tiene en nuestras vidas. Pero que puede haber descuidos y que pueden ser garrafales para nuestra vida, hermanos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. La realidad de una crisis moral, dice, este milagro es una obra de arte cuanto a la intención de hacer claro un mensaje. Los demonios dentro de aquel hombre lo dejan y, para que nadie tenga dudas al respecto, se meten en un hato de cerdos y se precipitan al mar. Se trata de una lección audiovisual de tres dimensiones que magnifica el control del Señor sobre el mundo espiritual y, sin embargo, y tristemente, también es una oportunidad para que la humanidad manifieste su severa crisis de valores, hermanos. Los vecinos se espantaron cuando vieron al hombre sentado en su juicio y cuando se enteraron cómo le había sanado, le rogaron que se fuera, fíjense. Yo me recuerdo mucho, y se los he dicho en muchísimas ocasiones, cuando Enrique fue liberado del alcoholismo y que fuimos como con niño con zapatos nuevos, ¿no? Cuando llegas a tu casa y dices tú, yo creo que lo que más les va a dar es alegría, ¿no? De que vean que estás transformado. Y llegamos bien contentos, ¿no? Ay, suegra, ¿cómo está? Ay, bien padre, sí. Fíjate, Mar, le dijo Enrique, jefa, porque él le decía jefa a su mamá. Fíjate, jefa, que el Señor hizo un milagro en mi vida. Dejé el alcohol. Pero mira que ya entré ahora. Uy, nada más entablaron otra religión. Pero sí, como gato boca arriba, mi suegra. Y mi suegra no era ni de pleito, fíjate, Hilda. Mi suegra era bien tranquila. Bueno, pero eso haz de cuenta que le dieron un jaloneadón. Y le dice, te prefiero borracho que ahora con lo que me vienes a decir. Fíjense, ¿qué estamos viendo de aquí de este hombre? Lo vieron transformado y lo corrieron. ¿No estaremos como Lucas? ¿No estaremos locos? ¿Eh? Fíjense nada más, entonces nos llega, ¿no? Como aquel padre de familia, ¿no? Que habían estado orando por él. Y entra a una iglesia y el Señor hace la obra de salvación y va bien contento a su casa y les dice que el Señor ha hecho el milagro en su vida y empieza él querer a empezar a tomar su postura de papá, ¿no? Y de empezar a corregir lo que no estaba correcto. Y su hija, que ya muy arreglada, ya me voy a la disco, es hora, y le dice a su papá, no, hija, esos lugares no son para ti. ¿Y tú? ¿Qué me vienes a decir a mí? Y la esposa, déjala. ¿Cuánto tiempo has estado si no has estado con nosotros? ¿Por qué vienes ahora a querernos regir sobre situaciones? Cuando vemos los milagros de Dios, hermanos, en nuestra vida, pasan como por alto. Y este hombre dice, bueno, preferían al borracho irresponsable ahora que trabajo y que estoy haciendo mi labor como padre, me desconocen. Haciendo la labor este hombre después de haber sido liberado y de estar con sus ropas y sentado y vas para afuera porque, escúchale por allá, ¿sí? Porque no te queremos por aquí. Qué tremendo, ¿no? Cuando viene la transformación, Y es cuando más las familias, hermanos, empiezan a querer atacar con que nunca van a la iglesia, y es en el tiempo cuando más se meten a la iglesia. Dice, no, pues es que hay una cierta competencia, vamos a tener que competir con ellos, con los cristianos, y nosotros vamos a ser mejores aunque no sea la verdad y aunque no haya transformación. En nuestra vida tiene que haber una transformación, hermanos, como la hubo en este hombre, ¿sí? Y cuando esto suceda, hermanos, verdaderamente tenemos que acoger a la familia cuando llega arrepentida y cuando llega restaurada y renovada en el Señor, ¿sí? Y dice, esto nos parece a veces increíble. Seguramente no, porque lo mismo sigue sucediendo el día de hoy. Hay gente en que le preocupa más la economía que la vida y la salud que un hombre. ¿Sí? Aquellos prefirieron un montón de puercos, pero el día de hoy hay gente que prefiere su carro o su casa o su vestido o su fama o su dinero o sus bienes materiales en general sobre la vida de los seres humanos, hermanos. ¿Y cuánta gente no es así? Prefiere las cosas materiales y dice, no, pues tú ya te perdiste, si ya lo damos por perdido. No, hermanos, yo creo que son retos bien grandes el saber que todos tenemos un gran valor delante de los ojos de Dios, y no es, a lo mejor pueden querer más al carro, al edificio, a la casa, al dinero, aún más que a los mismos hijos o que a los mismos hermanos o que a los mismos personas que nosotros podamos ver. Un hombre le mostraba a otro los edificios que había ayudado a construir para fundar un centro de rehabilitación para jóvenes menores en problemas de adicciones. Después de caminar por las excelentes instalaciones, dijo, toda esta inversión de millones de pesos vale la pena si un solo adolescente es transformado. Pero fíjese cómo contesta el otro. Quien le acompañaba le respondió, ¿no cree usted que es mucha exageración decir que todo esto vale la pena por un ser humano? Fíjense, ¿eh? Y a veces así somos, ¿no? Oye, estás invirtiendo un chorro de dinero. No, hermanos, un ser humano no tiene precio. Y sobre todo cuando en una restauración, en una rehabilitación. Dice, el empresario altruista meditó unos segundos y dijo, no, si se trata de mi propio hijo. Yo siempre he dicho algo, a veces los niños que tienen síndrome de Down o que tienen, ¿cómo se llama esto? Retraso, y que tienen parálisis cerebral, autismo, y las asociaciones, ¿cómo creen que se hicieron, hermanos? Porque habían vivido una situación de estas. Nadie fue y levantó el de los autistas ni el de los síndrome de Down sin no tener a alguien, hermanos. Tuvieron que pasar por ello. Hasta los quemados ahorita, que esta Virginia Sendel es una mujer que hizo esta asociación, hermanos, porque ella falleció su hija y falleció uno de sus nietos. Y como que ha sido una familia muy marcada, fíjate, con situaciones bien difíciles, ¿no? Y sin embargo, es una asociación que se mueve de una manera tremenda, hermanos, con los niños quemados. Y las asociaciones surgen por las necesidades de aquellos que las empezaron, hermanos. Aquí vemos. Se levantó ese edificio tan grande, esas instalaciones, por un hijo, hermanos, para que entrara a ser restaurado. Eso quiere decir que Dios tiene un valor grande por nosotros, hermanos. ¿Por qué nosotros como seres humanos tenemos que desechar a los seres humanos de esa manera, ¿no? Dice, la crisis moral distorsionada nuestros valores y lo realmente importante como la familia, el amor, la amistad, el compañerismo, la plenitud de vida. Son desplazados por los placeres ilícitos, la fama, las borracheras, etc. Igual que la gente de aquella época, el día de hoy hay gente que prefiere expulsar al Señor de sus vidas en lugar de someterse a Él. Qué tremendo, ¿no? Conozco demasiados ejemplos de personas que encontraron en Cristo la salvación y la transformación de sus vidas y sus familiares les rechazaron porque según ellos cambiaron de religión. A muchos incluso se les ha dicho, prefiero verte borracho, drogadicto, que miembro de otra religión. ¡Qué insensatez! ¿No es la vida, la plenitud, lo más importante? La realidad de un plan extraordinario, que es que lo que había sucedido a aquel hombre, la respuesta es muy sencilla. Había nacido de nuevo. El Señor lo había transformado. De un ser receptáculo de espíritus malignos, lo convirtió en un templo del Espíritu de Dios. Esto es lo que hace la diferencia en los seres humanos. Hay quien tenemos dentro de nosotros un recipiente que cuando venimos a Dios, hermanos, ese recipiente está lleno de muchas situaciones. Pero el Señor lo vacía para poner algo. ¿Me pueden permitir un vaso transparente, por favor? Así solito, Moni. A ver si hay de esos de plástico. ¿Cómo lo vemos, hermanos? ¿Seguro? Está lleno de aire. Está lleno de aire, hermanos. Sí, la verdad, sí. La verdad está lleno de aire. ¿Pero lo vemos? Pero sí tiene aire. Cuando nosotros, hermanos, venimos a Dios, estamos llenos de muchas cosas que a lo mejor exteriormente no se ven. Pero que dentro hay muchas cosas. Para sacar este aire, hermanos, necesitaríamos una maquinaria muy sofisticada para poder al alto vacío y poderlo dejar sin aire. Cuando nosotros hacemos esto, entonces quiere decir que lo estamos llenando de algo y que salió el aire, lo expulsó el aire, lo que entró. Asimismo Dios en nuestra vida, hermanos, cuando Él llega, expulsa lo que está dentro. Y nos llena de cosas de Él. A veces son tan sencillas las cosas, hermanos, pero tan difíciles de creer en nuestra vida, que nosotros queremos o creemos seguir teniendo eso feo de lo cual ya Dios expulsó. ¿Sí? Este vaso se llenó con agua y salió lo otro, hermanos, el aire. Y lo podemos llenar de leche, y lo podemos llenar de café, o lo podemos llenar de refresco, de jugo, de muchas cosas podemos llenar este vaso que estaba lleno de aire y expulsamos el aire. Asimismo, cuando Dios llega a nuestras vidas, hermanos, expulsa todo lo malo que está dentro de nuestra vida y nos hace y nos transforma de una manera diferente. Salud. Un recipiente está lleno, puede ser de cosas buenas o de cosas malas. Y vimos ahí, ¿no? Por un vaso vacío frente a ti, reflexiona seriamente. Podrás reconocer que realmente no está vacío, tiene aire, ¿no es cierto? Ahora trata de sacarle el aire, pues sabemos que no se lo vamos a poder sacar. Solamente que le hagamos así, ¿no? Para poderlo extraer necesitamos esa máquina, ¿verdad? Para que saque al alto vacío. Pero tengo buenas noticias. Es posible sacar el aire de ese vaso. Llénalo de algo más hasta el tope, de leche, agua, refresco. Y entonces estará vacío de aire. Cada día debemos renovarnos, llenándonos de Dios, hermanos. ¿Sí? El pasaje nos habla de la realidad de un poder maligno, pero también nos habla de la realidad de un poder superior. Nos habla de una crisis moral severa en la humanidad, pero finalmente nos habla de la realidad de un plan extraordinario. Aquel hombre quería seguir a Jesús, pero el Señor le dijo, no, no vengas conmigo. El Señor lo necesitaba como agente de cambio en su hogar, hermanos. Y eso es lo que necesita como agente de cambio en nuestros hogares, aquellos que hemos sido vaciados o llenados a través de su presencia. Bueno, ¿sí? Dice, el Señor lo necesitaba como agente de cambio en su hogar. Parece extraño que no lo haya querido llevar con él, pero el plan era sencillo. Lo necesitaba en su casa, con los suyos, para notificarles de las grandes cosas que puede hacer Dios. El instrumento más poderoso de penetración en este mundo es una vida transformada. Déjate transformar por el Señor cada día. ¿De qué estará llena nuestro corazón, hermanos? Dicen que de la abundancia del corazón habla la boca. O hablamos cosas buenas, o hablamos cosas malas. O engendramos en nuestro corazón cosas malignas, o en nuestro corazón hay cosas benignas, hermanos. Yo creo que en esta tarde Dios ha sido claro. Él viene y vacía lo que está en nuestra vida de cosas malas, pero Él viene y llena cada día de una transformación para nuestra vida. Nosotros escogemos de qué queremos estar llenos, hermanos, de cosas buenas o de cosas malas. ¿Comprometidos y renovados o no comprometidos y no renovados? Siguiendo haciendo de nuestra vida lo que nosotros queremos. Dice el Señor que antes íbamos y hacíamos lo que queríamos, mas ahora es otro el que nos ciñe. Cuando llegamos a Jesús, hermanos, nuestras vidas son transformadas. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Le dijo a Marta y a María. Yo creo que nuestra vida tiene que ser así igual. Si tú crees que Dios no está haciendo nada en tu vida y tú quieres seguir teniendo esas situaciones, o tú si quieres creerle a Dios y ser transformado como lo que Él quiere hacer en tu vida. Basta ya de familias, hermanos, con temores. Basta ya de familias amedrentadas. Basta ya de familias, hermanos, que verdaderamente estén... ¿Cómo les pudiera yo decir? Con miedo. Con maldiciones. Con miedos tremendos, hermanos. Con ataduras. Hay gentes que dicen, pégame, pero no me dejes. ¿No han oído eso? A lo mejor textualmente no lo dicen así. Pero hay gentes que se las ponen bien parejas, hermanos, y no quieren dejar al hombre. Son ataduras. Y son personas, hermanos, que caminan en Dios creyendo ser libres, pero están atadas. ¿Cómo está nuestro recipiente en esta tarde, hermanos? ¿Cómo lo tenemos? ¿Vacío? ¿O está lleno de qué? Para que hoy el Señor haga una renovación en ello. Amén. Vamos a ponernos de pie. ¿Sobre qué estamos? Sobre renovación. Y sobre la renovación es... No vamos a sacar al chico ahí. No, no, ahorita no es tiempo de que salga... El pequeño o la pequeña. Pero ¿qué hay dentro de nuestros corazones, hermanos? ¿O estamos o no estamos? Amén. Así es que en esta tarde vamos a decirle al Señor. Decimos también nuestro texto, ¿verdad? Romanos 12:2. No os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, hermanos. Esa es la parte, ¿sí? Que nosotros. ¿Qué cambios ha hecho Dios en nuestra vida, hermanos? Solamente tú sabes. Y solamente tú sabes sobre qué recipiente está tu corazón y tu vida. Pero hoy en esta tarde le podemos decir al Señor, quiero ser renovada. ¿Cuántos queremos seguir siendo iguales, hermanos? ¿Nos ha producido algo bueno ser iguales? A lo mejor eres muy buena y dices, no, pues yo no quiero cambios. Yo estoy muy bien así. Pero yo creo que en Dios, hermanos, todos los días tenemos que ir renovándonos en nuestra vida. ¿Queremos seguir teniendo ese mismo carácter violento? ¿Queremos seguir siendo esas personas que somos tercas y necias? ¿Queremos seguir siendo mal hablados? ¿Queremos seguir siendo personas dominantes? ¿Cuántas gentes no hay dominantes, hermanos? ¡Son chicharroneros! Óigame, hermana, ¿quiénes son los chicharroneros? Solamente mi chicharrón aquí truena. ¿Gente chicharronera? Yo no quiero ser chicharronero, hermanos. Yo quiero que los chicharrones del Señor sean los que truenen, hermanos. Amén. Padre, te adoramos en esta tarde, Señor. Bendecimos tu nombre y te damos muchas gracias por tu palabra, por esta enseñanza que tenemos en esta tarde, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tú bendigas nuestras vidas, que las renueves, Señor, que las hagas de nuevo, Padre. Que nuestra vida, Señor, saques todo aquello, expulses todo aquello, Señor, que no sea tuyo, Padre, porque toda situación, Señor, tú eres poderoso para poderlo realizar sobre nuestra vida, Señor. Sabemos que antes ya hacíamos lo que queríamos, Señor, mas ahora es otro el que nos ciñe, Padre. Yo sé que estamos en otro punto de vida totalmente diferente y todo en este transcurso de 7 semanas, Señor, estaremos hablando de renovación y de esa renovación sobre la vida de cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que en ti somos más que vencedores, Padre. Quita todo obstáculo, toda situación, Señor, que sea de nuestra vida y haznos mejores porque te necesitamos, Señor. Sabemos que separados de ti nada podremos hacer, Señor, pero sabemos que todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza, Padre. Por lo tanto, en esta hora, Señor, toma la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Transfórmanos, Señor. Te necesitamos, Padre. Queremos ser introducidos a este mundo, Señor, renovados en ti, Padre. Que la gente pueda ver, Señor, como lo vio en este hombre gadareno, Señor. Que fue transformado, Padre, verdaderamente, Señor, limpiado, Señor. Y verdaderamente liberado de toda situación que este hombre traía como posesión, mi Dios. Pero hoy en esta tarde, Señor, queremos que nuestras vidas hablen de ti, Señor. Queremos que nuestras vidas, el Espíritu de Dios, Señor, sea el que testifique de lo que tú has hecho en la vida de cada uno de nosotros. Así como aquellos espíritus inmundos dijeron que eran legión, Señor. Así nuestro espíritu, Señor, en esta hora, el Espíritu de Dios, Señor, sea el que hable, Padre, sobre nuestras vidas, Señor, y testifique lo que tú has hecho para con cada uno de nosotros, Padre. Hoy en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús, toma nuestras vidas. Haznos de nuevo, Señor, que a lo largo de esta semana, Señor, nuestra vida venga, Señor, sufriendo esos cambios, Señor, y que verdaderamente cada día, Señor, que al cabo de esos 40 más una semana más, Señor, nosotros podamos ser mejores padres, ser mejores hijos, ser mejores esposos, Señor, ser mejores hermanos, Padre, ser mejores cristianos, Señor, que nuestra vida, Señor, verdaderamente así sea mejor pastora, Señor, para aquí con la iglesia, mi Dios. Yo, Señor, en esta tarde me pongo en tus manos poderosas, Dios, y deseo, Señor, que así como madre, como lo fui como esposa, como lo soy como hermana, Señor, como lo soy, mi Dios, como lo que tú me tienes aquí al frente de la iglesia, seamos diferentes, Padre. El mundo necesita gente diferente, transformada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, en esta tarde te damos gracias en ese nombre que es por sobre todo nombre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.